Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación de la ciencia que hacemos aquí desde Radio Ciudad. Un saludo muy grande para toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través de la emisora FM Center en el 98.1 y a toda la gente de Buena Esperanza que nos recibe a través del 97.9 por FM Open. Aquí a mi lado, muy cerquita en el mismo estudio, Juan Manuel Reynoso. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches, Antonio. ¿Qué decís? Un placer volver a la búsqueda. El martes pasado tuve que hacer alguna actividad, no sabía qué hacer, me volví loco. Y sin la ciencia no puedo vivir. No puedo vivir sin la ciencia. Un cambio en tus hábitos. Exactamente. En tus percepciones. Sí, sentía como que estaba en deuda con algo. Expliquémosles a los oyentes que no están al tanto, pero el programa pasado estuvimos involucrados, particularmente yo, en la organización de un congreso, por lo tanto se nos hacía difícil hacer la producción del programa antes del martes, que pasó. Y bueno, hicimos como un enlatado, refrescando algunas entrevistas que habíamos hecho durante este año. Espero aquellos que pudieron oírlas, que les haya gustado. Volvemos con un programa otra vez repleto de contenidos. Repleto de contenidos. Y hoy no voy a anticipar demasiado, simplemente voy a decir que vamos a recorrer de alguna manera los caminos de las tecnologías, ¿no? Sí. Tecnologías. Tecnología y economía, tecnología y desarrollo. Dos entrevistas acá, una en el estudio y otra la columna de Anabel Marín. No digo más nada, se quedan porque vamos a estar hablando de distintas dimensiones, impactos y efectos de las tecnologías en el desarrollo, en la economía. Y además vamos a estar hablando también un cachitito acerca de cómo son evaluados los investigadores que hacen desarrollos tecnológicos. A los que hacen ciencia básica, claro. Mal llamadas básicas, mal llamada, ¿no? Básica. ¿Sí? En realidad hay un sistema de evaluación tradicional que es por la cantidad de papers, la calidad supuesta de los papers que producen, ¿no? Que se producen. Uh-huh. Pero a quienes están desarrollando, haciendo desarrollos, ¿cómo, ¿no?, se los evalúa? ¿Cómo se los evalúa? ¿Cómo se, uh-huh, los estaba evaluando y cómo se propone evaluar? ¿Sí? Uh-huh. De eso vamos a estar hablando acá en el estudio. Y yo creo que tendríamos que decir, si la gente se quiere comunicar con nosotros, a través de qué vías puede hacerlo. ¿Vos las tenés? Las tengo en la cabeza. A ver, dale. Es 4420-745. Vaya. O 4420-895. Vos vas a dar el teléfono celular. Por supuesto. Bien, perfecto. Podés hacerlo al 473-3656-266, adelante si estás fuera de la ciudad de San Luis. Y también estamos en el Facebook. Barra la búsqueda, nos encontrás directamente ahí, nos localizás. Sí, exactamente. Vas a ver una foto de Antonio tomando mate. Tenemos que cambiar esa, ¿sí?, esa foto, sí. Demasiado personalista, ¿no? Demasiado personalista. Sí, no me gusta mucho, bueno. Me siento un poco incómodo. No, yo estoy en la foto, lo que pasa es que no entré dentro del foco, pero... ¿Podés hacer una edición? Bueno, después me enseñás, ¿no? Dale, yo te enseño. Hablando de tecnologías, por ahí a veces estoy un, dale, poco retrasado. Sí, bueno, y creo que sin más, además, sin más... Sin más, presentamos a Alejandro Fernández, que opera este programa y lo pone en el aire. Y luego de eso, sin más, me voy a Actualidad Científica. Actualidad Científica, Reynoso. Bueno, vamos a hablar de la actualidad científica. En realidad, este es una revisión sobre una de las bebidas más populares y legalmente aceptadas hoy en día, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, que es el café. ¿Eh? Sí, señor. Bueno, hay un artículo de Nicolás Artusi, que es un periodista de Le Monde Diplomatique, en donde hace un artículo, en realidad un artículo exquisito, sobre la segunda bebida más consumida del mundo y para algunos filósofos una pócima mágica para leer y entender el mundo. ¿Qué dice el café de la cultura humana? El libro Coffee, Psicología for Everyone, compila ensayos de pensadores y antropólogos que analizan ética, estética, metafísica y cultura del café. Vaya. Es muy interesante el subtitulado de la nota que dice La bebida mágica que abre la puerta al intelecto. Wow. Filosofía de café. Bueno, la nota es, mira, re interesante. Todo exceso se funda en un placer que el hombre quiere repetir más allá de las leyes ordinarias, promulgadas por la naturaleza. Ahí donde hubo un adicto, después suele aparecer un converso. Honor de Balzac tomaba 50 tazas de café por día como estímulo para su prolífica producción literaria. Balzac se convenció de que la sobredosis de café le provocaría una muerte precoz y un ejercicio de purgación masoquista. Así se obligó a masticar granos tostados y con el pensamiento nublado por la penosa penitencia. Escribió un delicioso brulote contra las infusiones. Uh-huh. Sí es cierto que la verdadera fuerza del hombre se encuentra entre los dos excesos vitales, podríamos llamarle el intelectual y el sensual. Sí, para muchos pensadores el café fue el combustible mental que le permitió moderar la ibris y encauzar la libido. Uh-huh. El café produce una suerte de excitación nerviosa semejante al enojo. Alzamos la voz, nuestros gestos expresan una impaciencia enfermiza, queremos que todo fluya como fluyen las ideas, se maravilló Balzac. Mientras la cafeína siga siendo la sustancia farmacológica más consumida del planeta, el oro negro será una pócima mágica que permite entender el mundo. Bueno, hay una serie de citas, por ejemplo, dice, Pitágoras, Sócrates nunca tomaron café. Y se disculpa este hombre como diciendo, si bien el café es una bebida... al contrario del vino, porque el vino es una bebida espirituosa, el alcohol, digamos, habla, que fíjate qué bueno que está, porque él lo plantea como el alcohol es la lubricación social del mundo. Es decir, empiezan como a encauzar cosas que por ahí no tienen ni vida. Uh-huh. Bueno, el café funciona como un elemento contrario, algo que en realidad despierta el intelecto, y las grandes ágoras actuales en las sociedades posmodernas son los cafés, donde la gente, así es. Si bien nosotros podemos poner en debate si se discute o no ideas en los cafés, en general el café suele ser el ámbito en el que algunos abogados, periodistas, filósofos y la gente en general discute ideas apasionadamente, suelen ser lugares donde uno, por los que uno puede empezar a cambiar el mundo. ¿No? ¿No es una mirada muy occidental la del café? Por ejemplo, ¿no podríamos hablar del té en otros países? Exactamente, en otros países el té, pero está planteado desde una mirada occidental. Está directamente. Desde una uh-huh. mirada occidental. También se plantea, por ejemplo, que Pitágoras nunca tomó un café, como decíamos, se disculpa a este hombre, distinguido como el padre del café americano, en el prólogo de Café, Filosofía for Everyone, uh-huh. el libro que compila estos ensayos. La filosofía se aprovechó del café durante más de un milenio, porque el café, quizá más que cualquier otra bebida, se identificó con el pensamiento occidental desde su llegada Bien. A Europa a través de Venecia durante el siglo XVII. Uh-huh. Hegel, Lincoln, Rousseau y Marx, y también Bob Dylan, se asumían como bebedores compulsivos. Cuando no existía el agua finamente gasificada, en las grandes ciudades se bebía alcohol a hectolitros. ¿Sí? El café fue la primera bebida social que un hombre podía ingerir en público y en cantidades sin embriagarse. Uh-huh. Entonces, como ahora... Ahí tenemos algo interesante, claro. Sí. Acodado en la barra de un bar, discutiendo los vicios del capitalismo o las distorsiones del relato. La cafetería Lloyd's de Londres, allá por el año 1800, se bautizó como la Universidad del Penique, porque por el precio de un pocillo, cualquiera tenía derecho a discutir sus ideas para salvar el mundo. No, además las discusiones duraban un poco más antes de que se armara una trifulca. Exactamente. Con el café, claro. Imagínate que era un ámbito social de recreación bastante importante. Ah, ¿qué te parece? Si bien una vieja ironía dice que el filósofo es una máquina que convierte el café en teoría. Sí, señor. La conclusión es evidente. Un expreso hace pensar a la gente. Esa. Bueno, también se plantea una cuestión de Elogio de la Lentitud. Es un libro de... Mike Austin habla en ese libro. Es un libro de Carl Honor, en donde se plantea el elogio de la lentitud. Y el ensayo sobre el café tiene que ver con que, justamente, como el café es... funciona como un estimulante, sí. ¿no? Uno le permite estar como allí arriba, digamos, estar como con las ideas abiertas. Las funciones cognoscitivas se plantea que funcionan mucho mejor. En general, uno puede pensar como más despacio también algunas cuestiones y reflexionar frente al otro. Entonces hay una contradicción interesante. El café es un inductivo del pensamiento lento, con la calma entendida como equilibrio, en el sentido que acuñó el periodista canadiense Carl Honor. El ritmo pausado que exige la degustación de una taza genera la oportunidad de conversar, leer, pensar. Hay una famosa foto de Sartre, una famosa postal, que vamos a dejar para que los lectores la lean. Bueno, cierro con esto. Dale. Un párrafo. En una aldea poblada por irreductibles galos, el Senil Panoramix guardaba el secreto de la poción mágica que otorgaba poderes sobrehumanos. 2000 años después, la fórmula tiene estado público y de tan ubicua solo exige que se capture la atención de un mozo y se dibuje una C con el pulso y con el pulgar y el índice, como pidiendo un café. Aún así, no intente cargar un menhir sobre su espalda. Si la cafeína fue descubierta por un doctor alemán en 1820 a pedido de su buen amigo Goethe, que tenía recurrentes problemas de insomnio, hoy perdura como el combustible intelectual de cualquiera que se siente en una mesa del bar de la esquina o el café Descartes, ubicado en el centro de Chicago, que invita a la reflexión con su lema, bebo, luego existo. Exacto. Bueno, muy linda la, muy interesante. El artículo. Es un poco más largo. Hecho un resumen. Un resumen. Pero lo recomendamos, está en el número de octubre de Le Monde Diplomatique, llamado Filosofía de Café. ¿Tenemos tema musical antes de seguir con la actualidad científica? Sí, tenemos tema musical. Tenemos una serie de temas de Manu Chao. Sí, el primero, vos lo tenés ahí abierto. El primero se llama... ¿Toda? Toda joya, toda belleza. Toda joya, toda belleza. A ver. Así que vamos a escucharlo y enseguida volvemos con más La Búsqueda. Que tu utopia toca en tu destapa y entra la pica. comienzo de espacio publicitario. Ciudad. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabuxi Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabuxi Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Seguimos con la búsqueda. ¿Te querés comunicar con nosotros? Puedes hacerlo al 473-3656-266 si estás fuera de la ciudad de San Luis. Y también puedes hacerlo a través de Facebook / la búsqueda. Estamos ahí en este momento. Mi noticia, sí, viene de Sam Houston State University. Esto es en Texas, en Estados Unidos. La nota que la saqué del portal Eureka Alert, ¿sí? Dice que el bullying es este acoso de niños a otros niños, ¿no? En realidad es el acoso. ¿Son el situaciones acoso, como de estrés en la escuela? Son situaciones de acoso y de acoso psicológico y físico. Uh-huh. En realidad se tiene otras figuras cuando hablas de adultos, pero en general el bullying se circunscribe normalmente a la escuela, en donde más claramente se ve en la escuela. Y estos chicos que son permanentemente acosados, se burlan todo el tiempo, los critican y los acosan porque tienen sobrepeso o porque son estudiosos o porque simplemente lo agarraron de punto, ¿no? Y bueno, bien. Entonces el título es de la nota, es el bullying tiene consecuencias en la salud a largo plazo, ¿no? Entonces se conoce que el bullying entre niños puede llevar a problemas y consecuencias a largo plazo en la salud, incluyendo distintos problemas de salud, tanto a nivel general como específicamente de tipo mental, problemas comportamentales, desórdenes de la alimentación, uso y abuso de alcohol y del cigarrillo, ¿sí? Y además abandono y hay una frecuencia como más alta de caer en la indigencia, ¿no? Y quedarse sin techo, sin hogar. Uh-huh. Este sería los resultados generales que arroja un estudio realizado por el Instituto de Víctimas del Crimen de la Universidad Estatal Sam Houston, ¿sí? Lo que es aparente, dicen los autores, lo que es obvio, dicen los autores del trabajo, de los resultados que tenemos en este informe, es que la victimización por bullying que ocurre en edades tempranas de los chicos tiene muy significativas y consecuencias sustanciales luego en la vida posterior de estas personas. Uh-huh. Esto lo dice Liana Buford, que es directora de este Instituto para las Víctimas de Crímenes. Así dicen los autores, las consecuencias adversas sobre la salud por la victimización que sufren los niños a edad temprana son más, digamos, tienen mayor alcance que lo que supuestamente se supone que es que el niño o la niña está sufriendo en ese momento o en ese año o durante el periodo que va a la escuela. Es decir, dejó de ir a la escuela, pasó a la secundaria o dejó de ir a la secundaria y ya está terminado el egreso. Es postraumática. Es postraumática, uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Entonces no es tan a la ligera de que las cosas, aun cuando se resuelvan ahí, aparentemente, según el informe, el estudio, que lo estuve viendo, es muy interesante, quedan secuelas a largo plazo. El estudio, que sería las consecuencias a largo plazo en salud de la victimización por bullying, recomienda la inversión en los servicios de asistencia efectiva y prevención a las víctimas de bullying. Es decir, dicen, ya hay que fortalecer los que hay, y si no hay, recurrir inmediatamente a algún programa de prevención de bullying, como hay ciertos programas en Texas y también los hay en otros programas, en otros programas en otros estados, en Estados Unidos. Estuve viendo, no sé acá en San Luis, después podemos ver eso, pero estuve viendo que algunas escuelas tienen programas, algunas provincias tienen algún programa, aunque muy difuso, ¿no? Difuso en términos que no se sabe ni cuándo empieza, ni cuándo termina, ni cómo funciona. Este tipo de inversiones, ¿sí?, que deberían hacer las autoridades, también tiene que puntualizar de alguna manera, dicen los autores, el beneficio que conlleva reducir los efectos a largo plazo. No es resolver el problema del bullying en el momento que está ocurriendo o en el episodio o periodo que está ocurriendo, sino, obviamente, tiene que pensar a largo plazo. Sí. ¿Cómo se hizo el estudio? El estudio se hace a partir de una base de datos nacional que tiene en Estados Unidos acerca de... Es una encuesta y una entrevista, una encuesta longitudinal, es decir, siguen a personas nacidas en tal periodo durante muchísimos años y permanentemente van repitiendo la encuesta y los datos, ¿no? Son personas nacidas entre 1980 y 1984. Son distintas cohortes las que se siguen. Esta tomaron 1980-1984. Dice, de los entrevistados, el 19, casi 20%, dijeron haber sido víctimas de bullying. Repetido. ¿Sí? El estudio encontró además, ¿sí?, el estudio encontró además que las víctimas de bullying, tienen, tienen percepciones más negativas acerca de su salud general y de su salud mental. Tienen altas tasas de problemas de tipo comportamental, emocionales o mentales, ¿sí?, tanto que se ven reflejadas en su trabajo como en la universidad, si van a la universidad, ¿no? Además, también fueron más propensos a tener desórdenes de alimentación, a fumar más y al consumir alcohol. Mientras que esas consecuencias adversas, ¿sí?, sobre ellos mismos, ¿no?, y estas percepciones que tienen de sí mismos las personas que han sufrido durante la infancia bullying, también sirven, ¿sí?, digamos, además tiene esta apreciación de sí mismos, no solo el bullying, sino además esta apreciación de ser víctima de una situación así, refuerza y condiciona negativamente todos los problemas comportamentales. Es decir, no es solo recibir, sino saberse víctima de, ya es una carga. Inmediata asistencia. Esto es un reclamo que se está haciendo a nivel mundial. Claro. Déjame que te dé, estamos con unos minutos antes de las 8:30, déjame que te dé algunos números de este informe que estoy leyendo en este momento. Está en inglés. Uh-huh. Si uno hace una serie de... Yo voy a ir directo a las gráficas, ¿no? Y a los datos. Pero si, por ejemplo, vos te pones a ver, por ejemplo, algunos indicadores. El bullying vinculado al uso de alcohol, ¿no? Uh-huh. Al uso de alcohol. Entonces tenés, por ejemplo, que las personas que han sufrido bullying en su infancia consumen casi un poco más de 3 o 4 tragos de alcohol por día. Uh-huh. Esto es muy común en Estados Unidos, ¿no? Tomarse una copa o en el bar o cuando se llega a la casa. Bueno, es de 2 en los que no han sufrido bullying, ¿no? Cuando yo doy el dato es porque ya vi que es significativo estadísticamente. ¿Sí? Después hay que ver socialmente o biológicamente o comportamentalmente si hay como una diferencia, ¿no? Pero los datos son orientativos, yo los estoy dando. Ahora, el binge drinking en inglés, que ingestión compulsiva, vamos a emborracharnos, ¿no? Uh-huh. Y nos tomamos todo el alcohol que podemos hasta que quedamos noqueados, lo practican el 32,5% de los que han sufrido bullying y solo el 26%, 27% de los que no han sufrido bullying. Bien. Ahí tenés Un efecto. Sí. Uh-huh. Luego tenés, por ejemplo, otro indicador. El uso del tabaco, ¿no? El 50% de los que han sufrido bullying fuman. Y solo el 35% de los que no han sufrido bullying. Otro indicador. Hay que atender a las correlaciones, ¿no es cierto? Que no son causas. El bullying no necesariamente genera directamente, es causa de esto. Lo que se ve es que hay asociaciones muy fuertes, en algunos casos son muy fuertes, con los casos de bullying. Por ejemplo, el bullying junto a, cuando se analiza en términos de salud pública, lo que se ve es que, por ejemplo, las victimizaciones violentas, luego, ¿no?, a largo plazo, ¿no?, sí, mientras fueron víctimas de bullying, 10% de las personas que fueron afectadas por el bullying fueron victimizadas en la adultez de forma violenta. Solo el 4% no bullying. Homeless, es decir, las personas sin techo. Bien. 3% los que sufrieron bullying, menos del 1% los que no sufrieron bullying. Siempre los indicadores son más altos. Siempre, uh-huh. Siempre esos indicadores son más altos, ¿no? Y así con todas las variables, casi todas las variables. Salud mental, ¿sí? Problemas emocionales. Casi el 4% para los bullying, para los que han sufrido bullying, menos del 2%, ¿sí? En los que no han sufrido bullying. Casi todas las variables coinciden detectan una correlación positiva entre haber sufrido bullying y alguna problemática de tipo física, comportamental o inclusive de tipo de salud pública, y además de condicionamiento de su estilo y forma de vida. Esta era la noticia que quería darles. Después vamos a estar viendo, podemos ampliar. ¿Tenés algo? Sí, tengo algunas cosas que justo me estabas comentando, Antonio, sobre esto. Y yo encontré puntualmente dos cositas que por ahí se pueden profundizar en otro tiempo, sí, ¿no? Pero rápidamente. Como antecedente encuentro en San Luis, yendo a la provincia, sí, que el 24 de julio se convocó para los días 1, 2 y 3 de agosto de este año, sí, unas jornadas de concientización sobre bullying o violencia escolar. Muy bien. Organizadas por el Programa de Salud Escolar del, bien, Ministerio de Educación de la provincia de San Luis. Excelente. Entonces, en el articulito abajo dice qué es el bullying, cuestiones... Lo podemos poner en nuestro Facebook, sí, en la búsqueda. Poner. Y por otra parte, una cosita más que encontré es un protocolo, a ver si lo tengo acá a mano... Buenas prácticas de intervención ante situaciones de violencia, uh-huh, en el ámbito educativo, que es del Poder Judicial de la provincia de San Luis. Bien. Es como un protocolo donde se plantean, se llama Proyecto de Protocolo de Intervención de Violencia en las Escuelas. Una aproximación conceptual, situaciones de violencia, cuáles serían las situaciones de violencia y en cuáles se puede intervenir, entre otras cosas interesantes para poder subirlo y que uno puede explorar, ¿no? Lo que pasa es que vos no podés creer que tus hijos estén pasando por esa situación, cuesta identificarlos. Y me parece que hay que, en efecto, estar preparados y preparar a maestros, docentes y personal de salud vinculado al tema. Tenemos que ir a una pausa. Perfecto, una pausa y volvemos con más laburo. Ya volvemos. Comienzo de espacio publicitario. La Buena Mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chapbox y Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chapbox y Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Continuamos con la búsqueda. Decimos dónde estamos. Estamos en el 98.9 en FM Ciudad y en Peligro Ciencia también nos pueden escuchar. Así vía es. Online es www.peligrociencia.com. También en sanluis24.com.ar. Saludamos a toda la gente de Tilizarado que nos recibe a través de FM Center por el 98.1 y a través de FM Open en Buena Esperanza, el 97.9. Gracias por estar del otro lado y acompañarnos. Y nos escuchan los sábados de 7 a 9 de la mañana. Sí, eso lo tenemos que decir acá. Sí. Por FM Ciudad. FM Ciudad 98.9. Sí, eso es impresionante. 7 de la mañana. 7 de la mañana, los sábados, la gente escucha. Para mí, esto no es más ironía. El horario de la ciencia. El horario de la ciencia. Si la ciencia se escucha a las 7 de la mañana, que sea el horario de la ciencia. ¿Quién quiere el prime time? Nosotros. De las 12 del mediodía. No, yo no. No, nosotros tenemos el prime time de las 7 de la mañana. Exactamente. Está mucho más en una tendencia nueva que se viene estableciendo. Los sábados. Se discutió algo de eso en Copusi, ya vamos a estar hablando del Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, los tiempos, los horarios y los consumos de ciencia. Sí. Ojo, porque se está instalando un horario donde se consume y se ve ciencia. Bien. A propósito de ciencia, ¿qué vas a decir? No, si querés comunicarte con nosotros, comentarnos algo sobre el Copusi, por ejemplo, si fuiste, querés comentarnos algo, 4420745 o 4420895. Repito, por SMS 473-3656-266 si estás fuera de la ciudad de San Luis. Ahora sí. Está con nosotros, aquí en el estudio, Ariel Ochoa, es investigador de CONICET. Es miembro del INFAP, Instituto de Física Aplicada, CCT, CONICET, San Luis. Y pobre, no sabe porque viene a hablar de un montón de cosas. Vino medio engañado. La cuestión es no darle muchas pistas. Claro, vamos a hablar de un par de temas, pero me muero por preguntarle un par de temas más. ¿Cómo te va, Ariel? Muy bien, gracias por invitarme y saludo a los radioescuchas. Gracias por haberte tomado el trabajo de venir. Ariel, vamos a plantear el escenario. Lo primero que le dijimos a Ariel es: ¿querés, te pinta hablar acerca de las evaluaciones que se proponen hacer a partir de ahora en Argentina en términos de cómo se evalúa la producción que generan los tecnólogos? Porque Ariel trabaja directamente en el área de tecnología, ¿no es así? Es así. Y me dijiste que sí, que querías hablar de eso. Bueno, hablemos. Me entero que estuviste en la reunión de Universidad YPF. Exactamente, en la jornada Universidad YPF. Entonces, Universidades YPF. Yo quisiera que empecemos entonces por el métier del tecnólogo. ¿Por qué un tecnólogo va a Universidad YPF y cómo te vinculás vos con un tema como Universidad y justamente YPF? ¿Por qué no le comentás a la audiencia? ¿Qué haces? ¿Qué investigás? ¿Y dónde está este tecnólogo parado ahora? Bien, nuestra función dentro del campo de la ciencia y tecnología es justamente utilizar el conocimiento para ampliarlo a una escala de producción. Básicamente ese es el métier nuestro. Sí. Particularmente nosotros trabajamos en sistemas gaseosos y en sistemas de separaciones líquidas, es decir, separación de gases o separación de líquidos. Uh-huh. Esto tiene una importante contribución en cosas que usamos todos los días, por ejemplo, cargar combustible al auto, ¿no? Ah, sí. Es decir, en la industria petrolera generalmente es la que maneja los mayores volúmenes de generación de líquidos y gases. Gas para el gas natural que usamos todos los días en la casa y líquidos para, por ejemplo, los combustibles. A esto se suma una nueva área importante dentro de los combustibles, que son los llamados biocombustibles, sí, que también implican un conocimiento acerca de purificaciones, procesos de producción, etcétera, donde se usan los conocimientos científicos, pero a escalas muy grandes para poder, digamos, suplir las necesidades que tiene la población respecto de estos productos. ¿Y Universidad YPF? ¿Y Universidad YPF? ¿Cómo se vincula? Bueno, nosotros tenemos, en otros países hay otras trayectorias, otras uh-huh. tradiciones respecto a la vinculación entre la universidad y las empresas. Sí. Particularmente las mismas empresas del Estado. Sí. En nuestro país ha sido bastante pobre el vínculo que hemos tenido con empresas. Hay algunos casos exitosos uh-huh. de algún tipo de vinculación, pero en general no ha sido la generalidad. Siempre el científico ha estado como aislado en los centros de investigación, ya sean universidades, CONICET, CONEA, INTA, INTI, y ha tenido poca vinculación. A partir de unos años atrás, a partir del 2002, básicamente, empieza a instalarse una cultura de vinculación que ha llevado mucho tiempo, porque, claro, durante años hemos estado encerrados en los laboratorios y ahora nos piden que miremos el medio. ¿Y quién los hizo salir? ¿O qué? Yo creo que ha sido... Si es que vale la... Sí. Como dijiste, metidos, tal vez valga exacto. La analogía. Yo creo que ha sido nuestra misma trayectoria de investigación. Esto de tener 3 premios Nobel, que ha sido muy importante, uh-huh. también ha sesgado cómo es la investigación en nuestro país, ¿no? Es decir, como eran y premios Nobel, digamos, de ciencias básicas, eso orientó de alguna manera que todos debíamos hacer así, como Leloire, como Milstein, etc. Sin embargo, esta cultura, digamos, de pronto se observa una sociedad demandante de cambios tecnológicos profundos y no hay capacidad en el país para, digamos, responder ante esas necesidades, o al menos no en todos los casos en que esas necesidades se presenten. Entonces eso implica ver la ciencia de otro ángulo, desde la aplicación de la ciencia, que sería la tecnología, para resolver esto que la sociedad demanda. Un poco a la fuerza, un poco por un cambio de paradigma, que veíamos que no podíamos seguir subsistiendo con subsidios relativamente pobres de investigación comparado con otros países donde tienen esta vinculación más aceitada y donde hay una contribución mayor a las investigaciones desde el punto de vista material, económico. Entonces ha ido ejerciéndose este paradigma. Entonces, este encuentro Universidad YPF, YPF es la compañía más grande del país. Esto es parte de un programa. Parte de un programa donde la Secretaría de Políticas Universitarias articuló con YPF una serie de acciones de articulación para buscar equipos de trabajo, que básicamente hoy lo que plantea YPF y lo que resulta de esta jornada es los yacimientos de gas y petróleo no convencionales que necesitan de una tecnología que todavía no está disponible. ¿No está disponible en el país o no está disponible en ningún lado? No está disponible en el país de acuerdo a los yacimientos que tiene el país, que son diferentes a los yacimientos que tiene Estados Unidos o Francia, que son donde ya hay una tecnología disponible para ese tipo de yacimientos. No sé si dijiste, Ariel, desde cuándo radican estos convenios. ¿Son antes de que YPF pasara por toda esta situación? Fueron posteriores. Posteriores a la nacionalización. Exactamente. Esto es una línea política instaurada por el gobierno nacional de articular sí o sí todos los ministerios. Esto aparece hoy YPF porque, bueno, es la compañía más grande del país. Por lo emblemático, además de eso. Si bien yo no soy integrante, pero sí conozco algo de esta política científica. que quienes primeros hicieron punta en esto fueron básicamente INTA e INTI, donde se articulan con el medio para buscar soluciones a digamos, y ellos tuvieron una serie de grandes aciertos, y bueno, hoy se suman las universidades como digamos, lugar donde se necesitan que se generen desarrollos tecnológicos que el país no los tiene y que el mundo no los tiene, de acuerdo a las características de petróleo que tenemos en nuestro suelo y en nuestro mar. Si tuvieras que hacer una evaluación de la jornada vinculada al programa Universidad YPF, ¿te enteraste de algo nuevo? ¿Todos saben por dónde va la cosa? ¿La Universidad Nacional de San Luis o el INFAP, CCT CONICET San Luis, tiene como un lugar que sabe que puede ocupar o vuelven todos a sus laboratorios a repensar y digerir un poco lo que se vio ahí? Bueno, cuando uno genera este tipo de articulaciones o vinculaciones con las empresas, hay algo que, este es un encuentro, dicen, digamos, básicamente YPF aportó algunos campos que está interesado, pero específicamente no dice cuáles, porque esto es un negocio millonario. Y estratégico. Y estratégico. Entonces, no pueden, digamos, de alguna manera ventilar todo lo que ellos necesitan. Lo que ellos necesitan es relevar. Primero relevar. Relevar. Uh-huh. ¿Cuáles son nuestras capacidades en todas las universidades? Que hay equipos de esto, equipos de lo otro, etcétera. Y con eso, probablemente ellos después salgan a buscar a quien les pueda brindar o estudiar un determinado fenómeno que les produzca una tecnología o el desarrollo tecnológico. Pero esto hay que tener en cuenta que todo tiene que ser confidencial. ¿Vos pensás, esto, vamos a ir a un tema musical? Sí. Vamos a ir a un tema musical, pero te hago la pregunta y después del tema me lo contestás. Bueno. ¿Vos pensás que en general, esto es cuando uno dice en general está haciendo una discriminación, aunque piense que los está cubriendo a la mayoría? ¿Vos pensás que el científico o la científica en general en Argentina está preparado para trabajar en esta situación de tensión entre el trabajo estratégico que requiere de cierta privacidad, confidencialidad? ¿Es un trabajo que tal vez no tenga el reconocimiento que normalmente los científicos están acostumbrados? ¿Pensás que puede ser así después del tema musical? Suena en la búsqueda La Trampa, de Manu Chao y Tonino Carotone. Cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Yeah. Comienzo de espacio publicitario. La Buena Mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabooks y Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabooks y Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabooks-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estamos con Ariel Ochoa, investigador del CONICET, del INFAP, del Instituto de Física Aplicada, aquí en el CCT San Luis. Y estábamos hablando sobre el programa Universidad IPF, en donde en principio la Secretaría de Políticas Universitarias hace un primer sondeo de potencialidades, capacidades, equipamientos, y en algún momento convocará o invitará a participar a quienes estén en condiciones de factibilidad, etcétera, de iniciar algunos desarrollos vinculados a, bueno, ni más ni menos que a la extracción de fuentes no convencionales de gas y petróleo. ¿Me equivoco? ¿Venimos bien? Sí, venimos bien. El tema, dice Ariel, con toda razón, es que es una nueva forma de trabajo para muchos, en donde existe cierta confidencialidad, ¿no? El tratamiento de los datos no es como normalmente lo hace un científico que termina de hacer su trabajo y sale a decirlo por todos lados. Y la pregunta que yo le hacía antes de ir al tema musical es si considera que estamos preparados en el ámbito científico para este nuevo escenario que va a involucrar a gente, bastante gente, si estamos preparados para tratar en este nuevo campo, en este nuevo escenario. Yo creo que básicamente la respuesta es estamos poco preparados para esto. Y esto tiene varias aristas. Estamos poco preparados los científicos y estamos poco preparados institucionalmente para responder a estas demandas. A ver. En lo referido a lo científico, digamos, todos estos desarrollos tecnológicos tienen que correr en un tiempo que muchas veces para una empresa, cualquier empresa, es fundamental. Sí. Llegar al producto lo más rápido que se pueda. Y nuestra formación nos indica que cada uno de estos desarrollos tienen que ser estudiados, evaluados, reproducidos y tener alta repetitividad para no otorgar un informe o un desarrollo que después no funcione por X causa. Dramático. Y entonces eso nos implica un cierto tiempo. Entonces existe esta, digamos, tensión entre el trabajo que se hace en el laboratorio, en un centro de investigación, sí, en una universidad, y las necesidades que tiene la empresa para ayer detener los desarrollos. Esto es una parte de la cuestión. La otra parte es lo que la otra parte también referida al científico es cómo se lo evalúa el científico, que eso es exactamente. Venimos de un sistema donde se cuenta como calidad de las investigaciones el número de papers y en todo caso el factor de impacto que estos papers poseen, sí, en revistas, un sistema, ¿no? Las revistas o las publicaciones o libros, etcétera. Así es. Y una medida siempre que se establecen las distintas ciencias respecto de qué impacto tiene esa publicación en la comunidad científica. Eso es lo que venimos acostumbrados. De esto pasar a sistemas donde esa información que tiene que ser, no digo secreta, pero sí lo más reservada posible respecto de los cambios tecnológicos que se producen, implica que no va a haber un resultado como tal para mostrar a un comité evaluador que estuve haciendo yo. Uh-huh. Porque no le puedo dar esa información. ¿Y entonces? Porque es confidencial. Entonces, vamos a tener que llegar a un sistema institucional donde nuestras evaluaciones como científicos o tecnólogos permitan, digamos, evaluar de manera distinta como se viene haciendo. Pero también hay otro problema institucional, que es, tenemos capacidades, las universidades, los centros de investigación, para rápidamente establecer un contrato de transferencia tecnológica que nos permita este tipo de desarrollos, y no sé, porque las universidades están gobernadas por cuerpos colegiados, y sí, eso implica, ¿no?, que tiene que ser tratado por un directivo toma o decisiones, por un consejo superior, uh-huh, que lo toma un cuerpo colegiado. Sí. Y la empresa quiere firmar hoy para mañana, firmemos el contrato y ya está todo listo. Entonces, eso implica también un reacomodo en la estructura universitaria respecto de cómo debe ser llevada este trámite administrativo que se genera dentro de la propia universidad. ¿Y cómo se vio ese problema? ¿Cómo se vio esto en el Congreso, digo? Bueno, esto es una de las cosas que surgen. Uh-huh. Dentro de YPF, ¿cómo ve a la universidad? Como un proveedor más. Y eso también le implica ciertas cosas de cambios a YPF para no ser tratado como un proveedor. La universidad no es un proveedor. Claro. No le estamos vendiendo una mesa, una silla, algo donde uno va y aplica una licitación y ya está. Es claro. Decir, estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de propiedad intelectual. Estamos hablando de regalías. Estamos hablando de negocios. Y cuando hablamos de negocios tenemos que tener mucho cuidado. En cierta medida, sí, también soy consejero del Consejo Superior de la Universidad. Y yo he presentado un anteproyecto, uh-huh, donde de alguna manera se reglamenta todo lo relacionado con propiedad intelectual y propiedad industrial dentro de la universidad. Está en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Uh-huh. Se está por tratar en la próxima semana, en esta o la próxima semana. Y luego irá al cuerpo a debatir. Me gustaría aclararle a los oyentes que Ariel fue secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional, uh-huh, de San Luis. Entonces conoce bastante bien el intríngulis de la administración e inclusive de la burocracia, que significa el trabajo en la universidad. Además, este punto tan delicado que vos haces. Uh-huh. Primero repensar las relaciones, cómo se dan, y después mirar hacia adentro si hay que realizar o no alguna modificación, claro, algún cambio, porque mientras no esté reglamentado, hacer estas cosas en el aire es... Exacto. Es complicado. Es complicado. Inclusive. Incluso, además, ¿sobre qué vamos a hacer los desarrollos tecnológicos? Hay que tener muy, muy... Porque la universidad, si bien necesita ayudar a su sociedad, no es en cualquier cosa. Uh-huh. Porque es una cuestión de declaración de principio, que es lo que mantiene, lo que, digamos, se propone en esta reglamentación de la cual soy autor, que es decir en qué podemos patentar, en qué podemos ayudar. Porque estamos hablando de negocios, y a veces los negocios pueden, a largo plazo, producir algunos efectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de decir, bueno, la universidad apoya este desarrollo o no apoya este desarrollo. Ariel, te quedas un ratito más. Me gustaría volver sobre el tema de la evaluación. ¿Cómo no? Después vamos a escuchar una, en realidad no es una entrevista, es una columna de Anabel Marín, uh-huh, ¿sí?, que es doctora en economía, pero que trabaja en el CENIT en temas vinculados a desarrollos tecnológicos e innovación, impacto social. Uh-huh. ¿Cómo ¿Te no? quedas? ¿Cómo ¿sí? no? Sí. Vamos entonces a una pausa de la emisora, volvemos después de los anuncios con más La Búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número uno en cero kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 4431-727. La enfermedad del dengue

4 servicentros ubicados estratégicamente para su mayor comodidad. Ruta 7 y Falucho, Ruta 3 y Costanera con GNC, Centenario y Riobamba también con GNC, y Lía y Chacabuco en pleno centro de la ciudad. Servicentro La Estrella, cabinas telefónicas, snack bar, lubricantes. Servicentro La Estrella, mucho más que un servicentro. Provincia de San Luis, JK Rock 2012, domingo 4 de noviembre, a partir de las 17 horas, en el Complejo Deportivo Ave Fénix, de la localidad de Juana Cotlay. Vení a pasar una tarde con amigos y en familia, junto a las mejores bandas de la escena nacional y local. La Biónica. Cameleva. DJs y muchas bandas más. Conseguí tu entrada anticipada a solo 20 pesos en el Centro Cultural Juana Cotlay, Soho Vía Rivadavia, Ministerio de Turismo y las Culturas, Patos Motos, Colón y Avenida España, y Patos Motos frente a Paseo del Padre. JK Rock llegó para quedarse. Auspicia Ministerio de Turismo y las Culturas. Organiza Municipalidad de Juana Cotlay a beneficio del Instituto Terapéutico Sagua. Viví tus sueños con un préstamo de Montemar. Ahora 5 sueldos ya, en el acto y fácil de pagar. Además, con tu préstamo ideal, participa todos los meses en los sorteos de Buen Punto. Montemar Compañía Financiera. 55 años, haciendo todo más fácil. Sujeto a las normas de aprobación de Montemar Compañía Financiera S.A. Fin de espacio publicitario. Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Que hace de antesala a la columna, ¿sí? Estamos en la búsqueda con Ariel Ochoa, docente investigador de la Universidad Nacional de San Luis, investigador además de CONICET en el IFAP, Instituto de Física Aplicada, CCT San Luis. Estábamos hablando de tecnologías, patentes, desarrollos tecnológicos, cómo insertarse en un sistema en donde hay que cambiar la mirada y el ejercicio de la investigación y los desarrollos para poder llegar a un desarrollo tecnológico. Las relaciones entre empresas, por ejemplo YPF, y la universidad, ¿cómo se ven? La burocracia y la administración dentro de la universidad, que por ejemplo no tiene reglamentación acerca de lo que es desarrollo y patentes. Todos temas complicados. Le pedimos, como siempre, cada 15, 20 días tenemos la columna de Anabel Marín, que trabaja en el CENIT, es doctora en ciencias económicas, ¿sí? Y trabaja en temas vinculados a desarrollos tecnológicos e innovación, aplicaciones a la sociedad, ¿no? Es muy interesante el trabajo que hacen en el CENIT, sobre todo el de ella. Realmente esta mirada desde la economía es muy interesante. Los dejo con la columna, que ya está grabada, y después volvemos al estudio a ver qué le parece con si lo discutimos con Ariel. ¿Te parece, Ariel? ¿Cómo no? Vamos con la columna. Bueno. Bueno, como tenemos la costumbre en La Búsqueda, está con nosotros para hacer la columna de Ciencias Políticas y Desarrollo aquí en La Búsqueda, Anabel Marín del CENIT. Bienvenida, Anabel. Hola, muchas gracias. Bueno, lo que quería hablar hoy con ustedes es del rol de la ciencia y la tecnología y de la innovación en el desarrollo económico. Un poco hablar de la historia, cómo evolucionó el pensamiento en relación al rol que puede cumplir la tecnología y el cambio tecnológico en el crecimiento y el desarrollo de los países. ¿Por qué el análisis desde la economía? Bueno, la economía es la disciplina que se ha ocupado del desarrollo económico y gran parte... las medidas de política económica derivan del tratamiento económico, ¿no? Entonces, lo que la economía entienda en relación al rol de la tecnología es muy importante para la recuperación de política. A lo largo de la historia, por parte de la economía, siempre la ciencia y la tecnología ha sido vista de la misma manera, ha sido considerada de la misma manera, con el mismo valor, el mismo peso. No, ese es el punto interesante. Por un tiempo largo, la línea económica ignoró el rol de la tecnología en los modelos de crecimiento, los modelos que trataban de capturar los determinantes del crecimiento económico de los países y entender por qué algunos países crecen más que otros. Incluían de ninguna manera el rol de la tecnología. La tecnología se la suponía exógena al sistema de crecimiento. Es decir, se entendía que los tomadores de decisiones buscaban el conocimiento y la tecnología fuera del sistema productivo y que ésta les venía dada. Evidentemente esto no era muy acorde a la realidad, y hace unos 40 años más o menos empezó a incluir los modelos de crecimiento. ¿Qué son estos modelos de crecimiento? Los modelos de crecimiento son los modelos que los economistas desarrollan para entender los determinantes del crecimiento. Entonces están como variable explicada el crecimiento del país, el crecimiento del producto per cápita, por ejemplo, y las variables que explican el crecimiento son cuestiones como la acumulación de factores productivos, cuestiones que tienen que ver con cómo se organiza la economía, ¿no? En cuanto a la producción. Bueno, estos son los modelos de crecimiento. Decía, por un tiempo largo estos modelos no hacían endógena la tecnología, es decir, la tecnología se suponía que venía desde afuera del sistema, se tomaba como dada y contribuía al crecimiento. Sí. Pero hace como unos 40 años se empezó a tratar de incorporar el rol de la tecnología más desde un punto de vista dinámico con los modelos y hacerla endógena. Sí, exactamente, ¿qué quiere decir endógena? ¿Qué quiere decir que las mismas variables que determinan el crecimiento también determinan la tecnología y el avance tecnológico? Alguna vez le pregunté hace muchos años atrás a un vicedirector o vicepresidente de Asuntos Tecnológicos de CONICET, ya no recuerdo, varios años atrás, cuánto del Producto Interno Bruto del país estaba... dependía directamente de ciencia y tecnología, y me dijo todo, y no quedé satisfecho. ¿Se puede? No, un poco holista la respuesta, ¿no? Todo tiene que ver con todo. ¿Esos números son fáciles de obtener? ¿Hay un número para Argentina? ¿Se conoce la evolución de esos números? ¿Importan esos números? Sí, claro que importan. Pero más que todo importan los grandes números y lo que significan en términos de orientar la toma de decisiones. No vamos a poder estimar específicamente la contribución del cambio tecnológico al crecimiento, pero lo que sucedía cuando no se incluía la tecnología en los modelos era que quedaba 50% del modelo sin explicar. El 50% de la variabilidad en el crecimiento no se podía explicar. Está bien. Cuando se empezó a incluir la tecnología, esa parte no explicada de los modelos se redujo en una gran parte, a 20%. O sea que la tecnología pasó a explicar, digamos, 30% del crecimiento. Porque ese es un número. Bien, ese es un número. Ahí tenemos un número interesante. Si tuvieras que caracterizar o ir con la lupa a ese 30%, el crecimiento en Argentina está dada por qué desarrollos vinculados a la tecnología, obviamente, que se generan en el país. Me estás hablando de eso. Sí, lo que pasa es que acá estamos hablando del cambio técnico, todo lo que tiene que ver con mejoras, todo lo que tiene que ver con... Nosotros entendemos cambio técnico en un sentido muy amplio, que significa la introducción de nuevos man- manera de solucionar problemas. Sí. Podés imaginar que esto incluye desde tecnología dura, máquinas, herramientas, hasta formas organizacionales, hasta maneras de organizar el trabajo. Es muy amplio, con lo cual es muy difícil poner el dedo en una de específica, una de ellas. Pero básicamente también tenés que pensar que ahí entra todo lo que tiene que ver con las mejoras en las prácticas profesionales. Estamos hablando de modelos agregados, ¿no? Y cuando... para el conjunto de la economía. Cuando un gobierno como el nuestro en Argentina decide apostar a biotecnología, nanotecnología y TICs, ¿qué números manejó antes de qué números manejó, qué ideas manejó, qué políticas tiene en la cabeza, inclusive las económicas, para decir la Argentina tiene que ir por este lado? Bueno, ahí la idea de la que vienen esas selecciones son otras. Ahí las ideas vienen de ciertos estudios que indican que hay ciertas tecnologías que cumplen un rol clave dentro de cada, lo que nosotros entendemos como paradigmas tecnológicos. Sí. Lo que estos estudios ven es la evolución histórica del sistema capitalista como en bloques de tecnologías. Sí. Entonces, por ejemplo, en la época de la Revolución Industrial, ciertas tecnologías fueron las impulsoras del crecimiento. Luego, en la época del Fordismo, lo que fue el siglo pasado, otro tipo de tecnología, la tecnología de producción en masa, etcétera, fue la que indujo el crecimiento. Y después, estas tecnologías que son lo que nosotros llamamos pervasive, ¿no? En español, o sea, son las tecnologías que se usan en todos los sectores, como por ejemplo las tecnologías de la información. Bueno, se entiende que en este periodo de crecimiento del sistema, las tecnologías que van a ser las impulsoras del crecimiento, lo que se viene ahora, son la biotecnología y la nanotecnología. Bien. Por eso, muchos gobiernos apuestan a invertir en el desarrollo de estas tecnologías con la esperanza de que los países, cuando venga la próxima ola de crecimiento, estén bien posicionadas en esas tecnologías. Tiene que ver con la concepción de las olas largas de crecimiento del sistema, en donde ciertas tecnologías cumplen papeles clave. A tu juicio, como última pregunta, ¿vos considerás que esta ha sido una buena aproximación del gobierno nacional? ¿Está como bien orientado o digamos es una propuesta clásica porque casi todo el mundo se está apostando a lo mismo? Sí, yo creo que en realidad el enfoque debería ser bastante más complejo. Es decir, yo creo que está bien invertir en ciencia y tecnología y en aumentar el nivel de conocimiento en general, pero creo que, y esto tiene que ver con nuevas maneras de pensar el rol de la ciencia y tecnología, hoy por hoy no está tan claro que cualquier avance en la ciencia y tecnología, digamos, por ejemplo, la biotecnología, vaya a ser bueno para todos en un país. Bien. Que vaya a aumentar, que en definitiva esto es lo que pasa, que cada vez nos interesa más entender quién se beneficia del crecimiento que el crecimiento per se. Sí. El crecimiento per se no garantiza que la mayoría de la población empiece a vivir mejor. Esto lo sabemos. Entonces, hoy por hoy nos interesa más entender qué tipo de tecnología es adecuada para qué tipo de grupo. Por ejemplo, la biotecnología no es la solución para todos los problemas de desarrollo de la Argentina, para ponerlo. Con lo cual, sí, hay que invertir en biotecnología, pero hay que invertir en otras cosas que atiendan a las demandas de otros usuarios. ¿Vos decís que la biotecnología... Perdóname, biotecnología no sería perversive. No sería, sí sería con respecto al sistema productivo, pero no con respecto a las necesidades sociales. Está bien. Entonces, un estudio acá reciente ha mostrado claramente que, por ejemplo, la introducción de semillas transgénicas en el Chaco, en la producción de los pequeños algodoneros, les complicó más el sistema que se lo facilitó. Es cierto. Y así tenemos muchas experiencias en las cuales la mera imposición de un avance tecnológico no significa la mejora en los niveles de vida de las poblaciones. Con lo cual la visión me parece que tiene que ser mucho más compleja y hay que considerar las distintas variables del sistema conjunto. Muchas gracias por tu colaboración con la búsqueda. Gracias a vos. Escuchabas a Anabel Marín del CENIT hablando sobre tecnologías, formas de tecnologías, políticas sobre tecnologías y cómo se incorpora la tecnología en los estudios y en los modelos económicos que explican desarrollo. Ariel, ¿qué te pareció? ¿Algún comentario? Sí, en gran parte de acuerdo con lo que explicaba la columnista. Creo que el cambio tecnológico que hoy transita la humanidad es una curva exponencial, es decir, que se va a ir acentuando con el correr de los años, porque ya no es fácil volver atrás. Ya no es fácil volver a prescindir de un teléfono celular, ya no es fácil prescindir de la computadora, ya no es fácil prescindir de una red social. Uh-huh. A su vez, ya no es fácil, por la demanda de alimentos que tiene el mundo, producir a escala pequeña para un consumo de unos cuantos países, sino que hay que alimentar al mundo. Y esto implica cuestiones estratégicas de políticas mundiales, digamos, en las cuales estamos inmersos. Es decir, hay una gran realidad que nos contiene a cada uno de los seres humanos, y donde muchas veces para lograr satisfacer esas necesidades se necesitan desarrollos tecnológicos. Pero bueno, todos somos seres humanos, y a veces detrás de esto hay grandes negocios que nos imponen una manera de ver el mundo que creemos necesaria, y muchas veces no vemos a largo plazo cuáles son los efectos que esta manera de ver el mundo, digamos, impone en esos efectos a largo plazo. Es decir, ¿cómo ves a universidades como la nuestra en términos de maduración, conocimiento, manejo de estas discusiones y problemáticas? Me involucro, ¿no? Nos involucramos todos, ¿no? Sí. ¿Cómo nos vemos? No es yo estoy de lejos mirando cómo se... Sí. No. Yo creo que hay una preocupación genuina de todo el personal de la universidad en general respecto uh-huh. de estos temas. Lo que no siempre, digamos, tenemos muy presente es cuál es nuestro grado de participación en algo que está ocurriendo mundialmente. Pero hay una preocupación. Yo creo que todos los que nos tenemos que... hacemos de la ciencia y la tecnología nuestro lugar de trabajo, nos estamos preguntando generalmente hacia dónde vamos con lo que vamos haciendo, ¿no? ¿Estoy aportando a qué? ¿Estoy aportando a un negocio? ¿Estoy aportando a una esfera más uh-huh. social? ¿Estoy aportando a qué estoy? Yo creo que nadie pasa sin preguntarse varias veces en el año ¿sí? respecto de estas cuestiones que son fundamentales, pero que, como decía antes, hay un curso de desarrollo tecnológico puesto por la humanidad en marcha. Puede ser más positivo, más negativo, según en qué áreas uno pueda hacer los análisis, pero como decía esta columnista, me parece que es un signo de nuestros tiempos. Uh-huh. Uh-huh. Y que estará en nuestra propia capacidad como seres humanos discernir hasta dónde llevamos un desarrollo tecnológico en una determinada área que, bueno, que puede llegar a ser, a la postre, muy perjudicial para los seres humanos. Ariel, para dejarte ir a comer a tu casa... bien, gracias. Hace un mes... ¿Qué, los científicos comen? Sí, comen. No, primero que no son todos pelados. No son todos pelados, no todos usan lentes y además comen, sí, por supuesto. Yo tengo amigos que se han quedado pelados, pero no de pensar. Fíjate vos. Sería como al revés. Sí, bueno, eso es asumir todo. Que todos los científicos piensan, y uno podría decir que... Podría ser así, digamos. No. Otra vez, ¿ves las generalizaciones? Sí. Son odiosas. Son en el fondo odiosas. El 18 de septiembre, sí, un mes y medio atrás, Página 12 tituló una nota, El ocaso de los papers. Sí. Y hace referencia a una... Tendría que estar por salir, si es que ya no salió... el detalle de cómo sería la nueva forma de evaluación de la producción científica, teniendo en cuenta aquellos que trabajan en desarrollos tecnológicos, que como recién decíamos en esta larga entrevista, no obedece a los cánones y a los patrones que normalmente se usan para medir la producción científica, ¿no? ¿Es el ocaso de los papers o está exagerando? No, yo creo que todo implica un cierto tiempo de transición. Uh-huh. Es decir, es bien claro que todavía no aparece ninguna reglamentación es cierto. En ningún sector. Uh-huh. O sea, yo no he visto al menos todavía nada. Al menos no hemos sido oficialmente informados. Uh-huh. De todas maneras, creo que no va a faltar mucho tiempo en que esto aparezca. Sí. Sin embargo, ya en el mismo artículo de Página 12, que lo leí oportunamente, más nuevas comunicaciones que hemos recibido en los mails, los investigadores, se nos describe que, digamos, en la parte de ciencia básica va a continuarse evaluando de esta manera. El tema es también establecer que, por más que se traten de desarrollos tecnológicos, que no sea un refugio para aquellas investigaciones llamadas, de comillas, mediocres, ¿está bien?, o de baja calidad, que también sea un refugio de, ah, no, pero yo hice un desarrollo tecnológico, pero después nadie lo usa, ¿no? Es decir, también evaluar esto, respecto de que no es cambiar una cosa por la otra, sino es sumar. Pero aquel que, supongo yo, que va a hacer un desarrollo tecnológico, que este es, tiene un impacto socioeconómico importante, acá hay que considerar que no solamente los impactos son económicos, muchas veces los impactos son sociales. Claro. ¿No? Claro. Que para eso también está el desarrollo tecnológico. Exactamente. YPF, por ejemplo, necesita muchísimos recursos humanos capacitados en determinados sectores, que no hacen a la producción del pozo, sí a la cuestión de seguridad medioambiental que se necesita para proteger una zona de explotación. Entonces, es muy amplio esto. Entonces, de esa manera, me parece que estas acciones y tareas que van a desarrollar o que desarrollan algunos investigadores y que probablemente se acentúen con el tiempo, de alguna manera deben ser tenidas en cuenta para ver que esa persona está siendo útil al puesto o al empleo que tiene, digamos, ¿no? Es así. Pero creo que, y a su vez, los casos más exitosos que surjan a partir de estas políticas también atraerán probablemente la mirada de aquellos que estaban haciendo ciencia básica y empiezan y trabajando en ese hermetismo que hablábamos antes, y empiecen a ver a un campo potencial de posibilidades para sus investigaciones, que por ahí antes el hecho de trabajar tan herméticamente y en una comunidad relativamente, no quiero decir cerrada, pero sí disciplinarmente muy concentrada, puedan permear nuevas ideas que constituyan campos potenciales de trabajo para ese investigador que trabaja en ciencia básica, ¿no? Ahora sí, mi última pregunta, Ariel, sí. ¿Y cuántos son los tecnólogos en el país? Son muy pocos. ¿150? ¿200? no puedo decirte un número. Circulaba así en el puede ser. En las discusiones y foros vinculados sí, a ciencia y tecnología. Sí, que hay una gran crisis de formación técnica en el país. ¿No? Esto de que cuando en su momento, en la década de los 90, se quitaron las escuelas técnicas, sí. Creo que fue una gran pérdida. Y hoy en día faltan ingenieros, y no solamente faltan ingenieros, faltan tecnólogos, faltan técnicos, técnicos que sepan el manejo de plantas industriales de una manera adecuada, técnicos electromecánicos, técnicos formados en tornerías, de precisión, etcétera, que no necesitan ser un ingeniero, pero que a su vez son absolutamente necesarios para un país que se piensa industrial o reindustrializado, ¿no? Muchas gracias, Ariel. No, gracias a ustedes por... Ariel Ochoa, Universidad Nacional de San Luis, INFAP, CONICET, estuvo aquí en La Búsqueda. Ya venimos en un ratitín, después de pausa y te... Ah, tema musical, perdón. Tema musical. Bueno, vamos, tenemos Yogo, Subtropicalia, del último disco de Kevin Johansen, B. Bien. Subtropicalia, subtropicalia, subtropicalia, subtropicalia. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Reynoso, no sé si vos estabas, creo que no, en el programa 437, donde tratamos y analizamos un informe de la Asociación para Políticas Públicas titulado Mapa de la Violencia de Género en Argentina. Sí, estaba. Estabas. Uh-huh. Entrevistamos a uno de sus autores, que fue Diego Fleitas. Sí, me acuerdo. Y además estuvo presente Irma Ortiz, aquí en el estudio, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, y que es integrante del colectivo Ninguna Santas. También sí. Está haciendo su doctorado en cuestiones vinculadas a las representaciones de violencia de género. Subimos a Peligro Ciencia, creo que el mapa de violencia exactamente de género en la Argentina. Sí, ¿no? Señor. Sí. En realidad era el número de, si no me equivoco, ya te digo, las ¿cuál? Violaciones por provincia. Exactamente. Donde San Luis aparece con Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy y Salta entre las 5 con mayor índice de violaciones. De acuerdo, sí. Insisto, cinco, entre las cinco primeras, las cinco con mayor tasa, índice de violaciones, uh-huh. Sí. Y Irma Ortiz compartió, además de hablar sobre el tema, compartió su mirada desde un punto de perspectiva de género de este informe, ¿no? Entonces, Diego Fleitas, que ha escuchado el audio, nos hace un comentario, y yo quiero leerlo, ¿sí? Bien, bien. Porque nosotros en algunos puntos omitimos algunas cuestiones que decía el informe y me parece oportuno que se conozca la opinión del autor del informe sobre este tema. Yo además le he ofrecido espacio en la radio, ya sea por una entrevista en vivo o grabada, para que lo diga o acote o agregue algo a lo que dice acá. Diego Fleitas dice en un mensaje que modero en el blog Peligro Ciencia: estimados, primero quería agradecerles la oportunidad de participar en su programa. Por otro lado, y quizás tardíamente, quería hacer algunas aclaraciones. Primero quería resaltar y no negar la importancia de lo político y lo ideológico, pero el problema es que si nos quedamos solo con ello, evidentemente el resultado es muy pobre. Esto es a raíz de un comentario que hace Diego acerca de, bueno, hay como mucha conversación sobre ciertos temas, está transminado por cuestiones políticas, pero como dato duro no hay datos, entonces es como que no contribuye mucho a lo que Irma en su momento hizo un comentario y yo también, que parecía que estaba como vaciada de discusión política. Él aclara desde dónde lo dice, bien. Me parece importante. Por otro lado, y si bien no cabe duda que todo investigador tiene sus perspectivas e incluso intereses y que debe dar cuenta de ellos, sin embargo, si se mezcla intensamente la política y la ideología con la investigación y la ciencia, eso además de convertirse en una fuente de errores, puede dar resultados monstruosos. Esto lo dice, yo me voy a ahorrar cualquier comentario en este su aclaración. Su aclaración. En cuanto al problema del concepto de feminicidio o femicidios, hay que resaltar que una de las funciones de la ciencia y de los conceptos es la diferenciación, es decir, que el concepto me debe servir para distinguirlo de otros fenómenos y, por otro lado, debe ser coherente, válido y sus resultados empíricos verificables. los problemas que tiene el concepto de feminicidio son que la motivación de la razón de género es vaga y muy difícil de definir en términos operacionalizados, e incluso no necesariamente todo homicidio intrafamiliar de mujeres puede tener esa connotación. Además, es casi imposible generar estadísticas que midan ello. Esto hace que se termine considerando que prácticamente todos los homicidios de las mujeres feminicidios o que se los asimile a homicidios intrafamiliares o de pareja, lo cual no es lo mismo. Por otro lado, es de destacar que la sentencia de un juzgado e incluso de la Corte Suprema, si bien son muy respetables, eso no significa necesariamente en términos científicos que sean coherentes y que estén realizados con datos válidos, lo cual es otro problema. Por último, quería aclarar que, a contrario de lo que sostienen los entrevistadores, yo diría en este caso lo que sostuve yo como entrevistador. O Irma como invitada, que no lo estaba entrevistando, en el trabajo sí está hipotetizada la posibilidad de vínculo de los altos niveles de homicidio de adolescentes con la trata de personas, ver punto 5, y es cierto, eso fue algo en que nosotros nos equivocamos al no decir que estaba vinculado, pero es cierto que en el trabajo está hipotetizado la posibilidad de vínculo, lo cual está mencionado sintéticamente, que también es cierto, y ya que escapa al alcance del trabajo y además de que no teníamos los datos para comprobarlo, ¿no? Entonces está como hipótesis, y es cierto, está como hipótesis. Bueno, hecha la aclaración, yo ya le respondí por la misma vía y ahora le estoy leyendo su aclaración, su comentario. Bien. Queda hecho la aclaración. Si no considerara esto derecho a réplica, se le da. No es que no lo está pidiendo, sino que está haciendo una aclaración. Pero si le gustara, está abierto el espacio para que pueda hacer cualquier aclaración. Sí, bien, inclusive bien. En vivo, que me parece que sería lo mejor, ¿no? Bien. Pero bueno, quería hacer este comentario. Está bueno darle, ¿sí?, espacio, porque por ahí a veces esas cosas quedan como... No, y uno por ahí... Yo leí todo el informe, en realidad lo había leído bastante tiempo antes. Le volví a dar una mirada y se me pasó, evidentemente, se me pasó en el fragor de la discusión con Irma, se nos pasó esta apreciación. Suele pasar a veces. Está hecha la aclaración, está el informe para que se consulte y está el audio, solo tienen que poner programa 437 de la búsqueda y pueden ver lo que dijo Diego y lo que decimos nosotros cuando le hago la entrevista a Irma Ortiz. Así que está ahí. Lo bueno del audio, ¿no? Bien, bien. Lo bueno del audio. Bien. Creo que nos vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical y venimos con entrevista en vivo. Exactamente. Sí. En Telefónica. Telefónica. Así es. Loco de Amor, el Negro Rada. Los últimos temas son de Rubén Rada, muy lindo. Me encanta. Escúchenlo y volvemos con más La Búsqueda en la FM Ciudad 98.9. Vamos. Esa muchacha, pude entender que tengo tal vez una esperanza. Yo me enredé en los ojos de esa muchacha y terminé cantando de amor solo en la playa. Compuse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor. Voy tira de tererería. Yo le robé a sus ojos, si no se enoja, todo ese hermoso brillo de amor que hoy se me antoja. Ya no resisto más la ansiedad que me provoca el escuchar palabras de amor, pero en su boca. Compuse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota.

un impacto más visual, pero estamos muy felices y contentos por el nivel de intercambios y sí, básicamente por la participación de colegas, no solamente comunicadores, sino de distintas profesiones como abogados, químicos, ingenieros de casi 10 países de América y sí. Europa. Fueron casi 300 personas, Antonio, las que deambularon por los anfiteatros 1, 2 y 3 y el bloque 2 de la Universidad Nacional de San Luis durante 3 días, que se prolongó este segundo COPUSI, que si uno analiza lo que sucedió el año pasado en Córdoba, sí, prácticamente a estas mismas alturas, prácticamente hemos duplicado en interés de la gente en cuanto a trabajos y participación, ¿no? Y por otro lado, contentos porque, bueno, muchos de los debates que esperábamos se produjeron, muchas de las presencias que estábamos esperando para justamente provocar los debates también vinieron. Hablamos de periodistas, académicos, lo bueno que también fue un espacio en donde gente que recién empieza y gente que ya tiene un trayecto importante sobre el tema de comunicación científica se reunieron, y me parece que hay que remarcar también el carácter inclusivo de COPUSI, en el sentido de que una misma mesa pudieron intercambiar a la misma altura, creo, estudiantes, docentes, investigadores, periodistas. Yo creo que si hay alguna cosa que saqué en limpio de los debates y exposiciones, entre muchas otras, es que la comunicación pública de la ciencia cada vez más se escribe en clave dialógica, relacional, con otros, en diálogo, y ya no tanto importa el difundir, retener grandes volúmenes de información, sino que el proceso, la experiencia comunicacional en sí quedó plasmada, que es lo más relevante. Lo vemos a partir del vínculo que ciencia y tecnología realizan efectivamente entre procesos educativos, procesos pedagógicos, procesos de innovación tecnológica, digamos, el gen humano cada vez importa y más, y eso quedó de alguna manera plasmado en los foros, conferencias y mesas de ponencias que se desarrollaron en este segundo COPUSI. Matías, en uno de los aspectos distintivos de este congreso fueron precisamente los foros. ¿Por qué no nos das tu impresión en lo particular respecto de la dinámica del foro? Vos tuviste la oportunidad de ser uno de los observadores en uno de ellos. Sí. ¿Cuál fue tu impresión, sobre todo porque se escapa a las modalidades corrientes de participación en los congresos? Exactamente. Yo creo que los foros de alguna manera dinamizan la circulación de opiniones. Hay distintas maneras de organizarlos, pero una de las inquietudes que teníamos en este comité organizador es, bueno, más allá de los espacios que siempre se abren en los congresos, como las mesas de ponencia o las conferencias o los talleres, generemos un espacio de debate, porque hay muchas cuestiones que todavía los comunicadores públicos de la ciencia nos interesan debatir, y fue así que se generaron 3 foros durante el congreso, uno por día. Eran espacios en los que invitamos a distintos actores que tenían que ver con las temáticas de ese foro central. Yo participé, por ejemplo, uno de Open Access, en donde hubo un fuerte componente de análisis respecto de la legislación de reservorios que se está debatiendo en el país. Entonces había presente desde de gente de las bibliotecas hasta periodistas, académicos. No hay un guión, no hay una presentación, no hay un PowerPoint, no hay nada preparado, sino que el moderador, a partir de una guía de preguntas, va tirando tópicos y la gente va discutiendo sobre eso. Me parece que está bueno la metodología para resaltar, digamos, cuestiones genuinas que aparecen en el momento. Es un espacio de compartir contenidos, de informar y de también exponer, pero desde otro punto de vista más desacartonado, no vinculado a la mera ponencia, ¿no? Y creo que sucedieron discusiones interesantes. Un otro foro lo moderó Claudia Maceo, es la gerenta de comunicación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Sí. Ese foro particularmente también lo pude presenciar. Fue sobre el rol de las agencias en la divulgación científica, en la comunicación de la ciencia, ¿no? Este es un tema medular, Matías, este que se trató en el foro. ¿Cómo impactan, en ni más ni menos, en la comprensión, percepción de la ciencia los portales y las agencias de noticias sobre ciencia. Esto es medular hoy en día. Vos sabés que en ese foro en particular se habló mucho sobre los públicos, sí, ¿no? Y en este juego de palabras, si en realidad son públicos o son actores, ¿no? Ah, mira vos. Con la divergencia que tiene utilizar cada término. Uh-huh. La audiencia, el público, como nos enseñaron en la universidad, está acostumbrada, tiene un rol más pasivo asignado. El actor, a diferencia de la audiencia, participa, es parte, ¿no? Y toda esta lógica 2.0, de la cual muchos medios se han subido, forma parte de esta redefinición de a quienes nos estamos dirigiendo. Uh-huh. Y en ese trabajar y reflexionar sobre a quiénes nos dirigimos, para quiénes producimos y comunicamos, se tocó un tema bastante controversial, en donde, bueno, el no target, ¿no? El no target. Sí. Uno de los expositores, recuerdo que dijo, así como medio poético, incluso me lo acuerdo, dice, yo solo sé que mi público es toda la sociedad, ¿no? Está bien. Y no solamente un público especializado, además. Entonces, como que eso además complejiza hacia dónde una institución tiene que dirigir su comunicación. O sea, lejos de simplificar las tecnologías, lo que hacen es complejizar aún más, porque tenemos nichos y micronichos hacia donde tenemos que ir completando, ¿no? Matías, otro de los temas que salieron en distintos foros y paneles y conferencias es este análisis acerca de mitos o supuestos acerca de la ciencia y su comunicación. Por uh-huh. ejemplo, el mito o al menos la crítica a como si existiera un mito o que existe un mito acerca de la ciencia divertida, uh-huh. ¿no? El otro es algo que vos mencionabas. Tenemos un público, conocemos nuestro público o hay que identificar un público, cuando en una de esas ya no hay un público y mucho menos se hace y mucho menos es tan fácil identificarlo. Exacto. ¿Cuál es tu apreciación en este recorrido que se hizo durante todo el Congreso sobre estos supuestos, mitos, tradiciones, desde que vos egresaste como periodista de una universidad y ahora te encontrás en el medio del medio? Uh-huh. ¿Cuál es tu apreciación después de, digamos, post-congreso, después de haber visto toda esta suerte de entrevero de opiniones? Yo creo que de alguna manera lo que fue atravesando las discusiones, al menos de las que yo iba tomando acuerdo, digamos, es darle como un enfoque más real al tema y es cierto, el tema de los mitos se trató de indagarlos y de desnudarlos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que fuertemente se trabajó sobre el mito vinculado a los públicos, a las audiencias, sí. y en este fuerte debate de actores y demás. Otro de los mitos que también, que en los recesos en los que con Antonio podíamos intercambiar alguna que otra palabra, porque creo que este es el intercambio más uh-huh. fluido que hemos tenido, pero sobre la relación periodista-investigador también, ¿no? Sí. Eso fue también central, muy bien. En donde, bueno, justamente, es cierto, bueno, creo que fue, ayúdame, la periodista de Clarín. Valeria Román, la que habló de vecinos o malos vecinos, buenos vecinos o malos vecinos. Vecinos, ¿no? Complicados. Vecinos complicados. Ciencia, ¿no? Sí, periodistas y científicos, vecinos complicados, en signo de pregunta. Ese fue otro gran mito que, y cierto, el diario Vivir de la profesión te hace ver que muchas de estas cuestiones no son así. También otros de los recorridos que se tomaron fue en torno a la objetividad del periodismo, así la rigurosidad de la investigación, ¿no? Uh-huh. Cómo muchas veces los temas de ciencia y la no verificación también están influyendo a esta gama de profesionales de la comunicación, digamos, como que no están exentos a los grandes problemas que hoy están atravesando el periodismo en la Argentina y en el uh-huh. mundo, ¿no? Matías, año 2013, se viene un próximo tercer COPUSI, pero todavía queda definir la sede, ¿no es así? Intentamos de alguna manera continuar con la costumbre del COPUSI anterior, fue raro, todos nos miraban con una cara así media, ¿qué están haciendo? El cierre fue, aparte de informal, sí. Fue en esta lógica participativa y dialógica que uh-huh. me parece que atravesó todo el Congreso, entonces lo que tratamos de hacer en el cierre, que fue el viernes por la tarde, es consultar a los presentes, que para nuestra sorpresa había casi 100 personas en el auditorio Mauricio López, uh-huh. Charlar entre todos, y bueno, un poco se decidió seguir con esta frecuencia anual, sí. ¿no? El hecho de que este año haya, que hubo 140 trabajos en el programa demuestra de que no es que no faltan experiencias para compartir, no, evidentemente sino que sobran, y que está bueno que este espacio se repita anualmente. Y bueno, hay tres centros que se han propuesto para darle continuidad al tercer COPUSI. Lo bueno es que son totalmente diversos, tenemos una universidad pública, un instituto de investigación y desarrollo de extensión y un gobierno, hablo de la Universidad Nacional de Rosario, hablo del INTI que propone su sede en San Martín, si no me equivoco, y el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, y como mandato de esa de ese cierre, la comisión organizadora de este COPUSI 2012 junto al comité académico decidirán cuál de esos tres lugares serán la próxima sede para el año que viene. Algo que quedó también ahí fue digamos la idea de que siempre esté una universidad como coorganizadora. Exacto. Y que siempre sea en coorganización. Exacto. Este año, el año pasado fue el gobierno de la provincia de Córdoba junto a la Universidad Nacional de Córdoba. Este año fue la Universidad Nacional de San Luis junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del INTA. Claro. Y bueno, buscaremos que el año que viene será una cuestión de analizar, ¿no? Muy bien. Matías, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Matías Centeno estuvo aquí en La Búsqueda y nosotros nos tenemos que ir. ¿Nos vamos? Nos tenemos que ir, nos vamos con un tema de Rubén Rada, cuerda de tambores instrumental, para encontrarnos el próximo martes en una nueva búsqueda. Exactamente. Hicimos el programa de hoy. Juan Manuel Reynoso, ¿quién les habla? Antonio Mangione. Y en la puesta en el aire, Alejandro Fernández. A todos ustedes, gracias por estar, no sé, por estar del otro lado, no, por estar con nosotros aquí. Muchas gracias. Lobo Núñez, Joque Gómez. Comienzo de España.